os dais cuenta de todo esto. Buscad primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. No se trata de vivir de una forma mágica y hacer juegos malabaristas, no. Es simplemente lo que tantas veces he dicho por aquí, vivir la vida sencilla, sin estruciarla. Donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, ahí está. Y cuando nos agarramos fuerte a la roca, que habla la Biblia, esta roca simbólica, agarrándonos fuerte a este Dios universal, infinito. ¡Padre, tú me has creado! Así es que tú tienes que dirigirme. Tú sabes lo que te pescas, yo te sé. ¿Acaso nosotros, ahora que estamos reunidos aquí, no nos damos cuenta de que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia? No nos hemos creado nosotros, a nosotros mismos. Nos han creado. Entonces el que nos ha creado sabe lo que se pesca. Si de una explosión de tierras, de mundos, del universo, salen cerebros que piensan, caramba, sabe mucho este que rompe mundos, y de estos mundos salen cerebros. Y del cerebro, ¿cuántas cosas después saben? Y en la Biblia encontramos unas frases sencillas de los profetas, que los profetas no tienen estudios más que del Dios universal. Y de la forma tan hermosa, tan sencilla, yo diría hasta tan romántica, dice, caramba, dice el profeta, ¿acaso el que ha hecho el ojo no verá? El que ha hecho el oído no oirá. Y yo puedo añadir, y el que ha hecho el cerebro no pensará. Casi casi lo estamos palpando a Dios cuando queremos. Lo que pasa es que si le damos la espalda, claro, le quedamos a la oscuridad. Maestro, te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Acaso el maestro está en contra de enterrar el físico? No, la enseñanza. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que hay millones y millones de seres humanos con una sabiduría enorme, si queréis, con una filosofía y filosofía, todo lo que queráis, pero son muertos que andan y en lugar de vivir, vegetan por nuestro mundo, atropellando a los demás? ¿Os dais cuenta de lo que es el mensaje cristiano? Y en este caso podríamos decir el mensaje budista, mahometano o hinduista, lo que queráis, hasta podríamos decir el mensaje profético de los profetas, como dijo el sacerdote o el obispo católico de aquí de Palma. Esto, vuestra cosa, esta cosa, en fin, en lugar de ser una secta, yo veo aquí una cosa profética, un grito profético. Claro, ¿acaso no te das cuenta? La sabiduría de Dios es infinita. Y Dios no nos ha creado para que tengamos buenas casas, buenos coches, que después muchos se matan. No nos ha creado para que busquemos cinco patas al gato. No nos ha creado para estropearnos la vida nosotros mismos o para explotar a los demás. Simplemente nos ha creado para que vivamos sencillamente, porque así es cuando el espíritu que somos nosotros avanza. Es la escuela, esta escuela maravillosa que es el universo infinito. Hay en la revista que ha traído Jaime hoy del más allá unas explicaciones que he mirado por encima, y después mañana miraré si veo más en la cosa, de J. Benítez, que habla de este Jesús, porque él escribe libros con unas máquinas simbólicas, se va a través del tiempo y va a parar a los tiempos de Jesús. Tendré que felicitar a J. Benítez por algunas cosas que dice. Después tendré que darle la reprimenda grande a otras que dice también, que se ve que ahí hay la mano negra o la mano escondida del Vaticano. Es que Jesús, dice Benítez, Jesús de Nazaret, cuando murió su padre José, que su padre José tenía una carpintería, pero también se dedicaba a construir casas. Ahora ya resulta que es un empresario, un constructor, un maestro de obras. Jesús siguió lo mismo. Es más, después Jesús se puso a estudiar estas cosas para aumentar, para tener la vida más cómoda. Claro, ganaría más dinero y quieren presentarlo un poco más rico, un poco más empresario. No, J. Benítez, no, habéis hecho demasiadas cosas en contra y a favor, que al final no ha sido más que estropear la vida sensible de Jesús de Nazaret y de sus seguidores y sus familias. Jesús de Nazaret, el hombre sencillo, le hacen un pregunta a los periodistas y le dicen: ¿crees tú, Benítez, que Jesús en estos momentos está encarnado? Jesús de Nazaret. Y él, se ve que la pregunta ha sido tan fuerte y se ha ido por las ramas. Dice: es que teniendo en cuenta que hay millones y millones de mundos en el cosmos, seguro que este Jesús estará en algún sitio. Claro que está en algún sitio. Pero no se da cuenta este hombre, y tendré que decírselo en una carta: ¿no te das cuenta que estás confundiendo a la gente y tú estás confundido? Porque una cosa es Jesús de Nazaret y la otra cosa es Cristo. Jesús el hombre, el carpintero, que llevaba en sí al Cristo. ¿Cómo podríamos decir Cayetano, el yesero, o Tomeo, Miguel, o Jaime, o María, que llevamos al Cristo si queremos? Y entonces nuestro físico, nuestro pobre espíritu, ya deja, podríamos decir, deja de ser aquel Miguel o aquella María, o aquel Jaime, o aquel Cayetano, o aquel Tomeo. Es Cristo. No vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Esta gota de agua del mar, una gotita de agua aquí, del mar Mediterráneo aquí, dos gotitas, tres gotitas, las recogemos, las echamos otra vez al mar. Están ahí. ¿En qué parte? Ya podremos rompernos la cabeza buscando aquellas gotas que estaban aquí y que hemos echado otra vez al mar. ¡Padre!, dice el Jesús y el Cristo todos juntos. Padre, así como tú y yo somos una cosa, que estos también sean una cosa. Muéstranos al Padre, dice Felipe al Maestro. ¿Cómo? Tanto tiempo estáis conmigo, tanto tiempo y aún no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Jesús, en una ocasión, el Cristo en Jesús, si queréis, dice: cuando dais un vaso de agua a alguien que tiene sed, o comida, al que tiene hambre, me lo dais a mí. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Pero si lo damos al físico de ayer, claro, no lo dais al físico de Jesús, al Cristo universal, al Dios universal. Y entonces es cuando empezamos a entender un poco, que el cristianismo auténtico verdadero, y en este caso ya digo, toda la cosa espiritual de la humanidad. Sin Dios no podemos hacer nada, con Dios, todo, todo, y todo lo que sea conveniente para nuestro progreso. Me choca cuando veo ahora extraterrestres en Rusia, extraterrestres aquí y allá, y si ahí lo hace precisamente en las aguas de Baleares, nada menos, cerca de allá, ahí la base. Después se dice que hay extraterrestres dentro de nuestro propio mundo, dentro de la Tierra, que ya le llaman intraterrestres, dentro. Es tener una idea muy infantil de todo esto. Porque yo y cualquiera del ser humano en nuestro mundo, cuando viajamos en el astral y vamos, ¿qué distancia diremos? Billones y billones y billones y billones y trillones y todo lo que queráis de años luz. ¿Qué nave empleamos? ¿Qué nave empleamos? Ahí está el avance. No en tener máquinas más poderosas. Y ahí tenemos la porquería de los gobernantes en nuestro mundo, a ser maquinaria física más poderosa. ¿Para qué? Pues para ir a la luna, si podemos ir a Marte. ¿Para qué? ¿Para qué? Si tenemos tierra en nuestro mundo mismo, en el Brasil. ¡Tierra! Que bien cultivada habría comida para un montón de humanidades como las que tenemos aquí en nuestro mundo. ¿Qué estáis haciendo? ¿Dónde va vuestra mente? ¿Dónde está pues esta filosofía? Sócrates, en aquella gran ocasión sublime, ¡por fin sé que no sé nada! ¡Ah, Sócrates! Ahora empiezas a ser sabio. Y entonces es capaz de tomarse el veneno, la cicuta, y dice a sus seguidores, no lo veis, ¿eh? Porque cuando el maestro quiere esto es porque le llama el monitor. Y punto. No hay más. Las mayores barbaridades se han hecho siempre en la historia de la humanidad a través de estas mentes calenturientas que han dado la espalda a Dios. Si no, comparemos un Hitler con un Gandhi. Pero dejemos todo esto. Se ha querido dar hoy una idea un poco así de lo que estoy predicando a través de toda mi vida. No ha sido más que esto: cristianismo de Cristo. Es por esto que hace años lancé aquella idea de el mundo, la humanidad está ya cansada de católicos del Papa, de protestantes de Lutero. El mundo lo que necesita son cristianos de Cristo. Ahí está, como este mensaje que ha leído José, que está aquí. La verdad, no nuestras verdades. Pilato dice a Jesús, cuando va a juzgarlo, ya lo tiene delante. ¿Y qué es la verdad? Y si leemos los evangelios, veremos que cuando le hacen la pregunta, uno de los grandes del Imperio Romano, ¿qué es la verdad? Jesús, ¿cómo contesta? Pues callándose, no dice nada. ¿Qué podría decirle? Aquel ser muerto, aquel individuo, ¿sí?, que no sabía dónde se encontraba y tenía la verdad delante. tenía la verdad delante, tenía un obrero, tenía un carpintero delante, que se esforzaba en decir a la gente, vivir la vida en comunión con Dios, tenía la verdad delante. Tenía la verdad delante y no sabía reconocerla. ¿Acaso podía tener la verdad Pilatos, que dependía de un ejército, que dependía de una nación, de un imperio que no hacía más que esclavizar al resto del mundo conocido en aquellos tiempos, un imperio romano? ¿Qué verdad podía tener? Su verdad sí, pero la verdad de Dios no. ¿Qué verdad tenían los sabios de Egipto? La gran, diremos, casa de la cultura, la gran biblioteca que se ha dicho a través de la historia de Alejandría. La gran sabiduría humana, los faraones, los sacerdotes que parecían que tocaban a Dios con las manos. ¿Qué verdad era esta? Era una verdad tan pequeñita y ridícula. Porque mientras estos decían que tenían la verdad, miles de esclavos estaban huyendo, muriéndose, sufriendo, padeciendo, que les hacían las obras, las grandes obras, los ladrillos no solamente, sino las grandes obras de Egipto. ¿Qué verdad podía tener este señor en España hace años, que hizo edificar una enorme iglesia, una gran catedral, la Cruz de los Caídos, una gran obra físicamente hablando, una maravillosa obra? Pero ¿quiénes eran aquellos que hacían este trabajo? La mayoría eran los presos, los prisioneros, los rojos, que llamaban los buenos, los de Franco. A través de la historia de la humanidad vemos estas verdades relativas, pequeñas, ridículas, amargas, verdades criminales, mientras que la verdad universal, la de Dios, esta es la llevada y es la que impera, porque a través de la historia de la humanidad, de todas las humanidades en nuestro mundo y en todos los mundos del infinito universo, esta verdad, con mayúscula, esta nunca pasa ni pasará, no pasará de moda, no cae, la misma, ayer, hoy, mañana, pasado, el presente, el futuro, es Dios mismo. Claro, que a veces podemos hacernos la pregunta, y cuántas veces también me la he hecho yo mismo, pero maestro, padre nuestro, pero ¿por qué consientes esto? ¿Por qué las enfermedades, el hambre, las guerras, esta explotación del hombre por el hombre, ricos, pobres, por qué? Y cuántas veces he dicho esto, y el maestro se ríe de mí. No. Te comprendo, maestro. Tus caminos no son mis caminos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Contes fasase, sabro la modosada. En este caso, yo me considero el asno, el burro, el que, al que dirige. Pero yo soy la luz del mundo. Y ya he dicho en muchas ocasiones, Si entendemos esto, veremos que cuando hay luz, se ven las cosas claras. Y no ando simplemente del físico. Porque el otro día estaba mi día de porreras, y otras personas también me lo han dicho, pero hace unos pocos días ya se marchaban, y mi consigna: ¡comed mucho! ¡Ay, caramba, este Cayetano! Dice Margarita a su marido. Este Cayetano siempre nos está diciendo lo mismo, pero hay que entender lo que quiere decirnos. No es solamente comer físicamente, hay que alimentarnos de Dios, del Espíritu. ¡Tomad! ¡Comed! ¡Esto es mi cuerpo! ¡Esta es mi sangre! ¡Haced esto en memoria de mí! Ahora es cuando se entiende la comunión, la verdadera comunión, el verdadero pan de Cristo, que no tiene nada que ver con la carne, con el físico. Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Cristo y nadie más que Cristo. Y vosotros que me escucháis, tenéis que repetir esto mil y millones de veces. ¡No tengáis temor, caramba! No queréis avergonzados por ahí de tener yo ahora vuestra edad, no sé qué pasaría. Y me diréis, y cuando eras joven, no era el momento. Ahora sí que es el momento. Es cuando el maestro ha dicho, ahora, 16 reunidos, ahora, hombres y mujeres, apóstoles de Cristo, ahora en Mallorca, ahora. Ha renacido el cristianismo verdadero. Y que lo sepan los rusos y los americanos, y los ricos y los pobres, y que lo sepan las religiones. Estamos hablando del cristianismo de hace 2000 años, cosa que no practican ni viven, ni católicos ni protestantes, en general. Claro, en ambas partes encontraremos personas de buena fe, buenas personas, yo diría hasta santos y santes, protestantes y católicos, y budistas y judíos, pero estos santos y santas no son canonizados por nadie más que por Dios. Pero este cristianismo, el mejor organizado, es el que no está organizado. Ya os he dicho en varias ocasiones que a esta mujer de Madrid, la Pilar, en una carta le dije, ven a mi casa, ven a Palma, verás la iglesia en mi casa. ¿Sabes tú, Pilar, cuántos somos en esta iglesia pobre en mi casa? Pues somos tres. Magdalena, mi esposa, mi hermano y yo. Somos tres. Después iremos a otras casas, a otras iglesias, y encontraremos dos, tres, uno, y esto me lo repito estos días, uno, donde están dos o tres congregados, allí está el maestro. ¿Dónde están dos? Está el maestro. ¿Dónde está uno solo? ¡Está el maestro! ¿Acaso uno solo no puede respirar? ¿No puede vivir? Respira, vive, canta, ríe, llora, vive, muere, aunque sea solo. Tiene todo esto porque Dios se lo da directamente. Dios no abandona a nadie. Somos nosotros si abandonamos a Dios. Nos alejamos. Parece como la gran orquesta, que los músicos se alejan del director y quieren tocar a su manera, y después se arma la de Dios es Cristo, la animalada. Yo creo que he dado la idea clara. Todos vosotros, en vuestra vida, en vuestra casa, simplemente tratad de vivir en y con Cristo, nada más. Y para esto no se necesitan estudios. Es una nonata. Bastante animado esto. Tranquila, Magdalena, tranquila. Y ahora lo que podrías hacer es, has dicho que hay que vivir en y con Cristo, pero podrías dar unos consejos prácticos. A ver esto cómo se come. Mira, a nivel práctico, cuando yo tenía la edad de 14 años, 15, 16, estas edades, pues ya me planteé yo toda esta idea, toda esta cosa, pero como ya desde niño estaba ya metido en estas cosas del espíritu, entonces empecé a recorrer la isla de Mallorca a pie. Me gustaba mucho ir por las montañas y a veces íbamos con Cristóbal y alguna vez muy pocas con Joaquín. Este no era tan andador, Cristóbal sí. Llevo recorrido Mallorca varias veces, pueblos, montañas, etc. No quiero decir esto que lo conozca palmo a palmo, pero he andado mucho. Y entonces veía yo claramente que lo importante era vivir la vida de forma sencilla, trabajando de yesero, teniendo lo suficiente para comer, ya era suficiente y me sentía feliz. Cuando pasaron unos años, terminó la guerra y vino aquello en Mallorca de mucho trabajo, las vacas gordas que decían. Entonces, teníamos la gran oportunidad de ganar mucho dinero trabajando, pero con muchas horas extraordinarias, a destajo, tanto al metro. Hacíamos tantos metros de techo, de paredes, como decíamos, los metros que se hacía de yeso. Llegaban los aviones al aeropuerto y traían obreros de la península y los empresarios ya los esperaban. ¿Tienes trabajo tú? No, ven a casa. Tú no, ven. Era algo. De los que trabajaban en donde yo trabajaba, en la empresa de Millón Lideras, algunos fueron a trabajar a otros sitios, ganaron más dinero. Unos enfermaron y por lo menos dos murieron en Caudet. Tuberculosis a toda máquina. El exceso enorme. Porque esto del yeso, hay que ponerlo siempre rápido porque se pone fuerte enseguida. Y se gastaba mucho yeso, se ponía mucho yeso, se ganaba más dinero y aquello era el egoísmo. Yo dije, pues yo no haré ni una hora extraordinaria. ¡Ni una hora! Como se puso el empresario y los obreros mismos. ¡Cayetano, que ahora es el momento de ganar un poco de dinero! ¡No, no! Y aquellos obreros se compraron uno un coche, el otro una moto, el otro una casa y un trozo de tierra para hacer una casita en el campo y venga y... Yo no tenía ni siquiera una bicicleta. Trabajaba simplemente para poder vivir, comer. Y entonces, ¿qué pasaba? Que aquellos hombres, y no solamente los de mi empresa, sino de muchas empresas, quedaban reventados. Ganaban dinero y lo perdían de salud. Y conozco a algunos que tuvieron que jubilarse sobre unas edades de 40 años, 45 años de edad. ¿Os dais cuenta? Un chico de 40 años, yesero, que me lo encontré un día por la calle, había trabajado con nosotros. ¿Y qué te pasa, Tony, Antonio? No, yo ya estoy retirado, ya no puedo trabajar más. Mira, y me hizo así. Y estaba así temblando. Ya no puedo, ya no. La cosa es sencilla. No tenemos que ser ni tanto ni tampoco. Es aquello, los extremos se tocan. Si podemos ganar una peseta sin perder salud, sin perder de vista este Dios universal, ganemos la peseta. Gastemos la peseta si podemos gastarla, tirarla si queréis, pero siempre en un plan tan sencillo, porque si no tenemos nada, materialmente hablando, Si no tenemos nada, no podemos perder nada. Se dice que el saber no ocupa lugar. Yo no estoy en contra del estudio humano. Hay que entender el sentido. Estudiad, pero no os rompáis la cabeza. Y no estudiéis para hacer más dinero, para escalar sitios más arriba. ¿Para qué? Si al final todos iremos a parar a la misma cosa, a la tierra. Todos morimos y punto. No. Procurad vivir la vida sensible. Seréis felices. Es la única felicidad que hay en la tierra. Vivir de forma sensible. A veces me he encontrado que he tenido poco trabajo. En esta empresa última, no, otras empresas. Y cuando teníamos poco trabajo, entonces la cosa, cuando yo era soltero, en mi casa, mi hermano tuvo que ponerse a trabajar ya de muy niño. Mi madre iba a alguna casa a limpiar. Y cuando me casé, nos encontrábamos con las mismas. Y Magdalena tuvo que ir a trabajar en una iglesia, porque no bastaba la cosa. Pero siempre en aquel plan sencillo. Porque hoy, ¿cuántos matrimonios encontraremos que trabajan los dos? Pero no porque les falte la comida, sino porque quieren ganar más para comprar cosas, para estudiar algo, para esto, para lo otro. Y aquella casa, en lugar de ser la casa de Dios, la iglesia verdadera, se convierte en un infierno. Y ahí vienen los choques, separaciones y cosas raras. Porque no se trata de tener o no tener, porque a veces me han dicho: Cayetano, es que hay gente rica que es muy buena gente, son buenas personas, pero no es por aquí la cosa. Lo importante es ser buena persona, sin tener más que el trabajo. Porque resulta que cuando se dice que esta persona es buena persona y se va enriqueciendo a costa del trabajo de otros, no puede ser muy buena persona. Si lo domina el egoísmo. Pero vayamos a la cosa más sencilla. Yo he vivido como obrero toda mi vida. Yesero. Y se puede ser un profesor, un empleado de banco. Se puede ser, tengo que decir, un carpintero, un basurero, un arquitecto. Se puede ser esto. Pero mientras esté en la cosa sencilla. Caramba, necesitamos al arquitecto. Necesitamos al ingeniero que nos diga cómo hacer este puente, supongamos, en este río. Necesitamos estos hombres, pero estos trabajan también. Necesitamos a estos señores que nos dicen: mire, hemos mezclado esto, estas cosas materiales de la vida, de la naturaleza, y hemos hecho este medicamento y ahora resulta que cura el cáncer. ¡Ah! Esto es bueno, esto es trabajo. No hay que confundir las cosas. Pero ya la Biblia misma nos dice, los profetas del llamado Antiguo Testamento: trabaja, pero no para enriquecerte. ¿Cuántas veces lo hemos dicho por ahí? Ayudar a los demás. Y en este caso tenemos la recompensa de que tienes un trabajo, ganas unas pesetas, puedes hacer un viaje. Porque cuidado, cuando hablamos de la iglesia pobre, que ya lo que dijeron los chicos que fueron con Miguel allí a esto de un reportaje en la prensa, a los periodistas le decían que no hay que confundir la cosa. La pobreza no es este dejarse, esta miseria de morirse de hambre y lleno de de ir por ahí lleno de piojos y suciedad y ahora bueno, descalzos o nada. La iglesia pobre no es esto. Es simplemente vivir la vida sencilla y tener la iglesia en tu casa, en tu corazón. No hay más que esto. La cosa práctica es que la vida misma te enseña lo que tienes que hacer. Ahora me dan este nuevo empleo lleno, venga este nuevo empleo, ganaré un poco más, muy bien, pero ¿a costa de qué? Ahí está. ¿Cuántas veces os he dicho, y esto también servirá, para esto vuelve de la pregunta de Pablo, en la calle de San Miguel, frente al hospital militar, ahí, en las casas viejas, vienen unos sacerdotes a comprarle, unos jesuitas? ¿Podrías tener este empleo? Claro. ¿A cambio qué queréis? Que venga con vosotros, que yo no diga nada, que me calle y siga vuestra corriente, la cosa católica. No,